Epornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es nuevamente de Epornauta, un puntinazo al espacio. Como ¿qué siempre, tal, Nico? En Radionauta, en su dial 106.3. Ahora sí los presento, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Nico? ¿Elu, todo bien? Perfecto, la verdad, contento de volver a arrancar en este 2013. Claro, sería la versión de Epornauta 2013. Exactamente. Así es, primer para puntinazo. Que, ¿no? Claro. Esto es la segunda edición de Epornauta. Siempre firme ahí en Radionauta. Obviamente. Mejor que nunca. Eso sí, siempre. Bueno, presentar a todos los que están también del otro lado, Majo, Tincho, ambos Tincho. El Tigre operando como siempre, Gastón, y bueno, la visita del Faca, que va a venir también con su periodístico después. Sí. Recomendable escucharlo, obviamente. Seguro, y después a la noche también, ¿o no? También, sí, ni hablar. Todo, esto para escuchar todo el día, es la idea de Radionauta. Prendido a Radionauta, como siempre. Ni hablar. Bueno, ahora sí nos presentamos todos. Le mandamos también un saludo a los que no están, Mariana, Guido, Tommy también. El Tommy, que este año tiene algunos problemitas con algunas cursadas, así que no sé si nos va a acompañar siempre. Claro, pero yo creo que en algún momento lo vamos a traer. Una seguramente, sección, sí. Seguro. Semana va a estar, seguramente. Sí, va a estar, va a estar. Bueno, Nico, si querés te tiro los títulos del programa hoy, de nuestro primer puntinazo al espacio. Vamos con los títulos. Y bueno, vamos a arrancar como siempre con el resumen de la fecha, el fulbito para la gente, el fulbito para el pueblo. El fulbito para todos. Para todos. Después va a venir Gastón. Siempre presente ahí Gastón con automovilismo, información del TC, TC Pista, todo el automovilismo, Fórmula 1 también presente. Y en la segunda parte de nuestro programa, en el segundo tiempo podríamos decir, va a venir Majo con tenis. Ella siempre sabe mucho y está súper informada del tenis. Y vamos a cerrar con una entrevista a Matías Tombasi, presidente de ESADEP, salvamento deportivo, así que vamos a estar charlando con él. Estuvimos charlando también el año pasado. Sí, va a ser nuestro invitado por tercera vez también acá, va a estar en el piso. Así que... es, la verdad que siempre nos da una mano, nos recibe siempre, así que lo vamos a tener en el final de nuestro primer programa. Bueno, antes de pasar a lo acontecido, bueno, la semana pasada acá en la ciudad, para el que no lo sabe, vamos a salir tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18 horas. Bueno, así que vamos a estar un poco más ahí en el aire platense, seguramente. Y recordamos a todos que en general la programación de la radio iba a empezar el lunes pasado, pero por esto mismo vos que contabas, a eso iba. Se pasó para este lunes 15, así que a partir de hoy ya está toda la programación completa. Bueno, claro, bueno, hablábamos de las inundaciones que hemos sufrido acá en la ciudad. Sí, bueno, la verdad, yo estando lejos, tristísimo. Bueno, yo estaba en mi pueblo, vine hace un par de días, así que no vi bien de cerca todo lo que pasó, pero bueno, algunos seguramente deben haber sufrido las consecuencias, y bueno, tanta gente que se ha quedado sin nada por una lluvia, bueno, bastante, ¿no?, anormal, unos 400 milímetros más o menos eran. Terminó siendo una catástrofe, tragedia. Una tragedia. Realmente. Bueno, por eso no arrancamos el lunes anterior, y bueno, lo hacemos bueno, con muchas ganas, pero bueno, también sabiendo, sí, lo que pasó en la ciudad y todavía cómo se está moviendo la gente, es increíble, sí, cómo es, se está ayudando. Es increíble y la verdad, bueno, hacemos extensivo de acá todo nuestro apoyo a todos, al que perdió su casa, al que perdió sus muebles, hasta el que perdió a sus familiares, que debe ser lo más difícil, seguro. Y bueno, y sigue todavía la polémica y por... Recordad también que el Olga Vázquez fue un centro de ayuda desde el primer momento, sí, permanente. Y lo sigue siendo, así que para el que quiera ayudar y acercar algo también lo puede hacer acá, 60 10 11. Perfecto. Bueno, antes de irnos del primer bloque, vamos a repasar el teléfono para aquel que se quiera comunicar, también nuestra dirección de email. Exacto, nos pueden llamar al 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. También para escucharnos por internet en radionautafm.wordpress.com. Y bueno, nos pueden seguir también en el Facebook de nuestro programa, que era, ya me olvidé, como Epornauta. Separado como suena. Así dicen. Ahí pueden estar en contacto con nosotros durante el programa. Vamos a estar tirando alguna consigna seguro en estos días. Para aquellos que nos están escuchando. Recuerden que el miércoles viene el Despelotando. Así que también van a estar prendidos ahí con alguna consigna en nuestro programa. Así que el Facebook de Epornauta. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos con toda la fecha del fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?

segundo bloque de este primer puntinazo al espacio versión 2013. Quiero felicitarte, Tincho, por la camiseta que llevas puesta. Te comiste 6 pepas, pero sin embargo viniste. Gracias, gracias. Como campeón, gracias. Te la pusiste con aquella frase, ¿no?, que rezan las malas mucho más. Prendió fuego viene, me parece. No pasa nada, nosotros estamos por la Libertadores, estamos jugando otra cosa, así que estamos tranquilos. No pasó nada, ¿no? Pero bueno, el valor hay que destacarlo. Igual antes de empezar a hablar de esto, recordarles que una vez finalizado este programa, se pueden quedar en la radio para escuchar... Vos lo ibas a anunciar eso, ¿no? Una tarde cualquiera. Exactamente. El periodístico de Radionauta, bueno, como decíamos al principio, con la presencia del FACA, bueno, va a estar todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Y hoy va a estar profundizando algo muy importante para todos nosotros. También la presencia, pero no sé el nombre, me mataron ahí, Matías también. Matías. Quien va a llevar adelante una tarde cualquiera. Bueno, sí, como decías, Elu, van a estar profundizando sobre la victoria de Maduro. Así es. Las elecciones en Venezuela, así que bueno, vale la pena quedarse escuchando, como decíamos hoy. Sí, seguro. Y bueno, de lo que estábamos hablando recién, para los que no se enteraron, muy difícil también no enterarse, pero fue el 6-1 que se comió Boca. San Martín de San Juan le hizo 6-1, bueno, en su cancha. La verdad le salió un partido redondo a San Martín de San Juan, a pesar de que había muchísimos errores en el equipo de Boca. Exactamente. Se vieron. La duda estuvo planteada en si Majo iba a tratar el partido o nosotros. Por el 6-1. No sabía qué deporte era, ¿no? Claro, por el 6-1. No, lo dejamos ahora. ¿Contarnos mejor algo del partido? No, algo preocupante, ¿no? Capaz porque San Juan no había ganado un solo partido en todo el torneo. Tenía la misma cantidad de goles que nos metió nosotros en todas las fechas, en las 8 fechas anteriores. No, pero fue sorprendente cómo se desentendieron todos los jugadores. Eso me pareció increíble. Sí, a mí mucho no me sorprende. Pero la defensa imágenes. De Boca, la actualidad, pero bueno. Sigue jugándosela y así, claro, que puede pasar cualquier cosa. Es poder que han cumplido un ciclo. Caruso. Claramente. Caruso, bueno. Somoza y varios más. Somoza no jugó, se salvó de esta. Somoza no jugó, no, pero. No. Jugadores que... No, además muchos han demostrado que no pueden jugar más en Boca. Y mucho hacían una comparación, no sé si se acuerda, de aquel 7-2 con Central, sí. Que Boca igual era otra actualidad, Boca venía a salir de campeón del mundo, pero bueno, recordemos que en ese momento eran jugadores de cuarta división. Sí, jugadores de reserva. Y acá hay mayoría. Jugadores campeones como Urdizo, como Caruso, así que. Así que sí, sigue complicado Boca en la tabla en el torneo, pero bueno, va a cerrar sus fichas en la Copa. Pero algo muy importante también fue lo que ocurrió el viernes. Por la noche, sí, con Independiente. Que está el partido que abrió la fecha. Sí, está muy complicado, obviamente en zona de descenso. Empató un partido que estaba ganando y que parecía tenerlo controlado. Y se quedó sin DT. Claro, se quedó sin DT además, sí. Básicamente. Bueno, a 10 fechas de terminar el torneo. Incertidumbre, se puede decir. Bueno, Gallego había dicho que ponía la renuncia a disposición, pero que si era por él seguía. Bueno, Cantero al final decidió que no. Así es. Decidió que dé un paso al costado. Y bueno, el candidato que se está manejando ahora es Fossati. Fossati, sí. Pero no sé, digamos, es una actitud también tipo suicida, porque es y es una situación complicada. Complicado. Sí, seguro. Pero bueno, es Independiente y... Sí, bueno, obviamente, es un equipo grande y... Sí, es rara la situación porque creo que si le preguntás a la mayoría de hinchas Independiente, era el técnico que quería para salir de esta, digamos, Gallego, un técnico campeón. Pero bueno, la verdad los números no son para nada buenos. 24 puntos en 24 partidos desde que asumió Gallego en Independiente. Así que bueno, la gente se enojó bastante, si bien no hay un repudio total hacia Gallego. Pero bueno, se quedó sin técnico y bueno, veremos si asume o no Fossati en estos días. La mano viene complicada. Exactamente. Sí. Bueno, también jugó River anoche. Anoche. Cerrando la novena fecha. Con Arsenal, bueno, empató como local. Yo estuve ahí en la cancha un rato. Ah, mira vos. ¿Y cómo viste el gol de Funes Mori? Y la verdad que no podía creer. Me tomó por sorpresa. La volvió a meter Rogelio Funes Mori. Sí, un campeonato entero. Como Messi, nomás que sin meterla. Claro, los récords son al revés. Aunque cerró uno abajo el arco que... Sí, típico de él. Demostró que era Funes Mori. Claro, Funes Moresco sería. Claro. Pero la verdad fue un partido demasiado chato. Arsenal fue a hacer su juego al Monumental, esperó atrás. Cuando pudo atacó. Muy bien ahí los delanteros, Carbonero, Pérez, bueno, Benedetto, que también fue fundamental. Que metió el gol. Claro, en el segundo tiempo también. Y bueno, un empate y que lo deja River ahí arriba. Lanús también. Lanús perdió. Ganó. Ganó. Perdón, ganó. Sí, estaba empatando su partido, al final terminó ganando 2-1, en un partido bastante polémico también, por un gol anulado al Boy cuando estaba, cuando claro, 1-0 todavía el partido. El gol de Sánchez, sí. Sí, por supuesta falta de Vildoso, que la verdad que no se vio para no nada. No se vio. Bueno, Lanús puntero, que sacó 2 puntos a Newell, que también ganó su partido, 3-1 a Tigre, otra vez Coco. Por otro golazo, sí. Sí. Anotándose otra vez ahí entre los goleadores. Anda en un nivel superlativo. Bueno, Newell que está jugando la Copa, pero yo, por mi parte, creo que es también uno de los candidatos más serios a quedarse con el torneo. Porque, bueno, es uno de los que mejor idea de juego tiene y mejor la está sabiendo llevar. Porque incluso Vélez también está teniendo problemas, perdió con Colón. Exactamente. Igual con un equipo también alternativo. Sí. Siguen debutando jóvenes en Vélez, eso es increíble. Todo el tiempo con chicos de la cantera. Bueno, si quieren vamos para ir cerrando la primera, repasar la tabla. Recordar también la goleada de Racing sobre San Lorenzo en el Clásico. Sí, 4-1. Lanús puntero, como decías, con 21, 2 más que Newell, que tiene 19. River sigue ahí con 17. Arsenal y Godoy Cruz 16. Racing 14. Quilmes Rafaela con 13. Y recordemos que hoy cierra la fecha Belgrano Quilmes a las 21:30 horas. Bueno, esto ha sido la fecha. Bueno, ahí llegó nuestro invitado de hoy, Matías Tombassi, así que bueno, vamos a estar cerrando el programa con él. Y bueno, ahora viene Gastón con todo el automovilismo. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. En la nube, escuchando Radionauta 106.3, radionautafm.wordpress.com. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet. Encontranos en los medios comunitarios. 365D. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Nuevamente este primer puntinazo al espacio de Pornauta edición 2013, ¿ya quedó así? 2013 le vamos a decir. Y sí, como para empezar un nuevo ciclo. Y bueno, con este pie del 2013 saludamos a Gastón. Bueno, ¿cómo andás, Nico? ¿Tincho? Bien, ¿vos? Uno de los pocos de periodista serio acá, ¿no? Recibido. Sí, periodista recibido, al igual que el señor Martín Orazzi. Es verdad, hace poquito. Otro profesional. Y bueno, y el UNEI que está a un final de recibirse, así que bueno. Y Majo. Ah, el Majo también, Majo. ¿Ya te recibiste? Ya se recibió también. Ah, bueno, la comunicación acá es buena, hay que decirlo. Nos conocemos bien todos. Nos hemos olvidado. Necesitamos también. Bueno, otra profesional, así que cada vez quedamos menos. Vamos buscando laburo, ya te dije. Así, claro. No sé qué vamos a hacer al respecto. Pero bueno, lo que lo trajo Gastón acá es el automovilismo. Sí, hubo series importantes, digamos, 3 categorías distintas, pero todas emocionantes, ya que se corrió el TC y el TC Pista en la ciudad de Mendoza, en el autódromo Jorge Ángel Pena, por la cuarta fecha, tanto del TC como del TC Pista. En la máxima categoría, digamos, fue la carrera toda de Ford, la ganaron, los 3 primeros puestos fueron de la marca del óvulo, como se le dice vulgarmente, digamos, ahí. Ajá. En el ambiente. Así que el Ford metiendo presencia. Sí, ahí ganó la carrera y se llevó todos los puestos del podio. El que se llevó la victoria fue Juan Bautista de Benedictis, después seguido por Mauro Gialombardo, el último campeón de la temporada pasada, y cerró el podio Mariano Werner. Bueno, todos pilotos bastante conocidos y con algo de trayectoria. Con trayectoria, bueno, entre ellos el último campeón, ¿no? Claro. Que, bueno, justamente este campeonato, el actual, de esos tres nombres que ocuparon el podio en esta carrera, son los que mandan en el torneo. Ya que Mariano Werner tiene 147 puntos, De Benedicti 138 y Mauro Gialombardo, el último campeón, 132 puntos y medio. Así que bueno, viene parejo el tema en cuanto a los líderes del TC Pista. Sí, ese es en el TC. Eso es la, TC. Claro, esa es la máxima, claro, la más grande. Y ahora adelantando. La del TC Pista. Ahora sí, TC Pista. Claro, ahora sí. Claro. Que es la, por lo general, la antesala. Es la antesala del TC, digamos. Siempre se corren. Cada vez que hay TC, hay TC Pista. Claro, el calendario es el mismo. Claro, es lo mismo. Siempre en el mismo autódromo, obviamente. Entonces, ahí es distinta la situación, ya que el que domina, se puede decir, o los que le está yendo bastante bien en esta última carrera, es Chevrolet, la otra marca más conocida, si se quiere, que, bueno, con Federico Alonso logró la victoria, después Nicolás Trocet y Camilo Echeverría completaron el podio segundo y tercero respectivamente. Claro, ¿quién es Camilo Echeverría? La pregunta. Y gracias, Nico, por darme pie. Ahí Camilo Echeverría es un piloto de Neuquén, de la tierra de los pagos con el Tincho. Exactamente. Así que mucho neuquino por acá. El operador también. El operador también. Me estoy olvidando del Tigre. Sí, hay mucho neuquino y bueno. Así que bueno, felicitarlo, claro, a Camilo, que quedó tercero en esta carrera y está a marcha décimo en el campeonato con 85 puntos, que bueno, campeonato que lidera a Federico Alonso con 138, el que ganó la carrera, es el mismo que lidera el torneo también. Claro, bueno, y en el TC Pista también hay un piloto de Mispago, así que es Juan José Berlín. Que, bueno, habíamos hablado también. Vamos a ver cómo. Sí, lo habíamos seguido en el TC Mouras también, que bueno, fue campeón el año pasado y ahora está corriendo en el TC Pista. Ahora subió el TC Pista. Bien. Bueno, lo vamos a estar siguiendo, sí, a ver. Hasta donde sé, tuvo un arranque bastante irregular, pero bueno, es nuevo, así claro, que son las primeras armas. Claro. Esperemos que se asiente ahí también y bueno, podamos hablar de Neuquén y Juárez en automovilismo. En el automovilismo ahí en el TC Pista. Esa sería la idea. Y bueno, ¿y por qué no? Si tienen un buen desempeño y un buen año, dentro de poco verlos en el TC. Y invitarlos, obviamente, que vengan y ahí lo podemos invitar a con nosotros. Claro, sobre todo cuando corran acá en La Plata. Así que bueno, ¿te parece que dejemos local y pasemos a la Fórmula 1? Dale, vamos ahí con lo más internacional del, lo más internacional, la, de los fierros. La categoría más conocida, se puede decir, del automovilismo mundial, la que más gente lleva, se puede llegar a decir, aunque acá el TC lleva mucho. Que en el Gran Premio de China, corrido en Shanghái, el que ganó fue Fernando Alonso con su Ferrari, seguido por Kimi Raikkonen con Lotus, un ex Ferrari, y cerró el podio Lewis Hamilton con Mercedes. También decir que bueno, cuarto quedó Vettel, el último tricampeón y tricampeón más joven de la historia, sí, del automovilismo, y quinto quedó Jenson Button. Y con esos cinco primeros, lo que sucedió fue que por primera vez en la historia, cinco campeones mundiales ocupan los primeros cinco puestos de una carrera. Una curiosidad. Así que hablando de Vettel, sí, ¿viste lo que pasó en la fecha anterior de la Fórmula 1? No pudimos hablar por una cuestión de tiempo y no haber empezado el programa. Exacto. Bueno, me había quedado la duda ahí pendiente. En Malasia iba ganando Mark Webber, su compañero de equipo, y Vettel venía segundo. Red Bull estaba consiguiendo un 1-2 muy valioso para sus pilotos y para la escudería. A Vettel le dieron la orden que no lo pase, que se queden así, que conserven las posiciones y que gane Webber. Vettel no les hizo caso, lo pasó muy arriesgadamente y terminó ganando la carrera. Así que bueno, una desobediencia se podría decir en una categoría que no suele tener muchos casos así. No, por lo general se respetan bastante las órdenes de los equipos, pero bueno, esta vez se ve hay bien. Un poco de plata circulando ahí que no deben querer perder los pilotos. Y todos quieren ganar, sobre todo Vettel, o bueno, que me perdone Guido si está escuchando, no sé si lo Fettel estoy pronunciando bien. No. Fettel. Que bueno, ahí Vettel, el último tricampeón, va a querer seguir ganando. Quiere ganar, es lógico. Obviamente. Así que, bueno, la próxima fecha de la Fórmula 1 se corre el 21 de abril en Sakhir, en Bahrein. Ajá. Así que ahí la próxima fecha, todos los amantes de la Fórmula 1 lo pueden seguir. Bueno, con esto cerramos lo que es la columna de automovilismo. Nos va a seguir acompañando, seguramente sí, los lunes, ¿no? Es probable que los lunes, sí. Y bueno, algún otro día seguro que también. También, sí. Bueno, sí, sí, sí. Antes de cerrar el bloque, repasamos otra vez nuestro teléfono y nuestro correo y Facebook, obviamente. Bueno, nos pueden llamar al 451-6917, es nuestro teléfono, o escribirnos por correo a través de radionautafm@gmail.com, o también nos pueden escuchar a través de internet en radionautafm.wordpress.com. Bueno, y el Facebook continúa abierto, cualquiera que se quiera comunicar. Exactamente, puede hacerlo. Algo que lo vamos a estar hablando seguramente en el programa. Por ahí. Bueno, y quédense ahí que ya viene Majo con toda la actualidad del tenis. Esta ciudad piden recargar. No piensa en nada, eso va a estorbar. Tiempo de matar, de matar. Ignora qué va a pasar, cuántos van a sangrar. En teoría es un día normal para el criminal. La balacera se desató, todo es confusión. Nadie salta por vos, Miguel. Guarda el pellejo, pendejo, pendejo, pendejo, pendejo, pendejo. Se salta en el carro y ves, el hecho ya concluyó. Hay uno herido aquí atrás, no quiero que griten más. Todo en la calle no se sigue igual, nada suele cambiar. La gente viene y va a ignorar, nadie quiere más. Te tiro el fase. Si pasas por mi provincia de Pornauta, separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Acá estamos nuevamente con la primera edición de Pornauta, un puntinazo al espacio. Obviamente por Radionauta FM 106.3 no podés escuchar. Bueno, ahora estamos con la presencia de Majo, que hola, viene a tal, contarnos Majo? Todo lo acontecido en el tenis. Ahora sí te saludo. Bien. Majo, ¿cómo andás? Bueno, yo voy a volver dos semanas atrás. Sí, sí. La semana anterior, Argentina logró un triunfo histórico en tema de Copa Davis. Le ganó a Francia por 3-2. Pico Mónaco dio el primer punto el día viernes. El doble conformado por Sebastián Albandián le ganaron a Lodré Benetó. Y Charlie Verloc se transformó en el héroe de la serie porque luego de que Pico había perdido con Tsonga, logró vencer a Simón en 4 sets y darle así el triunfo histórico contra un equipo, uno de los mejores equipos del mundo por el recambio que tiene, porque Francia tiene para formar dos equipos de Copa Davis si quieren. Y cuando nos enteramos que no jugaba Kett, un periodista le preguntó a Pico, ¿te sentís más cómodo jugando con Simone? Y dice, cambio un 7 de espada por un 7 de oro. Y dice, claro, voy a jugar contra el 13 del mundo. Entonces, claro, una serie que venía muy complicada y bueno, complicada, y por ahí bastante, sí, complicada. El héroe menos pensado puede ser, sí, Verloc. El año, sí, empezó complicado para la Argentina. Nadie se tenía fe que Argentina con este equipo sin Juan Martín del Potro pudiera estar en semifinales. Habíamos pensado en jugar un repechaje y hoy estamos otra vez entre los cuatro mejores del mundo. Y otra vez. No es para hacer polémica, pero no estuvo el Potro, se fueron las raspaduras en el equipo. Se los vio más unidos al equipo. Yo vi unos abrazos bastante sentidos, mucha emoción. Sí, muchas lágrimas también, pero también por la situación que estaba viviendo. Bueno, hablando de cómo empezaron el programa ustedes, de las inundaciones, el tenis también se sumó a las donaciones y en la Copa Davis había un stand donde la gente podía dejar. Los jugadores decidieron el jueves antes del sorteo juntar, sí, alimentos. Lo y pudimos agua, ver a Mónaco también haciéndose referencia, claro, a eso. Sí. Al final, más, diciendo que con lo importante que era la serie para ellos, ponerla en un segundo plano y decir, sí, porque, bueno, primero esto y después, bueno, lo deportivo, así que no estoy tan contento, claro, lo escuché decir. Bueno, así que sí, obviamente, sí, estuvieron, sí, ahí ayudando mucho. Bueno, con, sí, seguro, importante que esas figuras, bueno, también seguro lo hizo desde su interior, convencido, ¿no? Emocionado, se lo veía y puso primero el tema de las inundaciones. Sí, porque dijo que tenía muchos amigos y conocidos que le habían pasado mal Pico, entonces junto al equipo decidieron el jueves, antes del sorteo, hacer esta colecta. Esta colecta. Sí, sí, de cosas que son muy necesarias para la gente, todavía son muy necesarias, por ahí los medios no están tocando tanto el tema, pero bueno, todo lo acontecido y lo que se sufrió se sigue. Sí, la verdad que hay historias impactantes. He escuchado durante estos días varias historias de familias, de madres que perdieron a todos sus hijos. Y la verdad que es tristísimo, pero te reconforta ver la gente cómo se movilizó y se solidarizó. Claro, en este caso, bueno, el deporte también, también ayudando para que entre todos podamos, ¿no?, terminar de ayudar a todos y colaborar. Bueno, volviendo a lo que es Copa Davis, Argentina se va a enfrentar del 13 al 15 de septiembre contra República Checa, seguramente en Praga. Y bueno, esperamos poder contar con el equipo. Haiti y Zabaleta dijeron que no lo van a volver a llamar a Del Potro porque ya su decisión estaba tomada, pero que él tiene las puertas abiertas. Si él decide volver a estar en el equipo, lo puede hacer. Lo puede hacer. Todo depende. Bueno, la serie se va a jugar después del US Open. Y así que por ahí esperemos, ¿no? Sí, porque bueno, seguramente no sea polvo de ladrillo la superficie. Se calcula, el equipo argentino piensa que van a poner la misma que pusieron contra España, la misma superficie que pusieron contra España. ¿Qué era? Es rarísima, porque estaba, claro, al límite de lo que se permite de rápida, que permite el ETF. Es que Ferrer la denominó como una carpeta con madera abajo, no sé, es complicado. Así que la serie no va a ser muy complicada, seguramente. Y para le va a costar equipo, mucho a los, sí, evidentemente, sí. Y bueno, y la otra llave es Serbia contra Canadá. Canadá, mira, no, sí, nunca Canadá había escuchado que se ponga en ese. ¿Qué tenista hay ahí en los Canadá, primeros rankings? Milos Raonic es el más conocido, un joven de 21 años, 22. Que mira, no tienen. Así que bueno, se podría decir la sorpresa ahí de hubo de la llave de Davis. En Copa Davis esta temporada. Bueno, la de Argentina, por ejemplo. Sí, la de Argentina fue una. Se podría decir una Canadá sorpresa. También, bueno, República Checa no jugó con Berdych y con Stepanenka Medios, que volvía de una operación, y Rosol se transformó en una de las. Bueno, y en cuanto al calendario del tenístico. Bueno, viene? Hoy arrancó la ATP de Monte Carlo en Mónaco y perdió Ceballos contra Marin Cilic, el croata, en tres sets, 6-2, 6-7 y 6-2. Y mañana juega Juan Martín del Potro, que pidió una wildcard porque no iba a jugar Monte Carlo y debido a su pronta eliminación en Miami decidió jugar Monte Carlo. Ajá. Y entonces el torneo decidió darle boica y juega aproximadamente 2:30 versus Dolgopolov, el ucraniano. Y bueno, Pico Mónaco versus Plissán. En ese partido favorito, ¿no? Se supone. Perfecto, sí, toda la información en 2 segundos. Sí, con ustedes más. Siete argentinos en el cuadro principal de Roland Garros en mayo, porque ayer ganó Fede del Bonis el Challenger de Barranquilla en Colombia y se ubica en el puesto 98. Así que bueno, va a haber mucha participación argentina en Roland Garros. Bueno, también esperemos que sirva para lo que va a ser la próxima llave de Copa Davis, que se como antesala se plantea difícil, ¿no? bastante complicada. Completísimo el tenis. Completísimo. Así que Majo, te saludamos. Bueno. Te vas a quedar por acá igual. Sí. Y bueno, y nosotros ya vamos a volver con el testimonio de Matías Tombasi, que bueno, nuevamente nos viene a acompañar acá por tercera vez al programa. Nos va a contar seguramente su experiencia por Sudáfrica. Sí, y también algo nuevo, una sorpresa que es algo muy positivo para el salvamento deportivo. Australia, perdón, no era Sudáfrica. No era Sudáfrica, era Australia. Parecía. Pero bueno, la sorpresa es de la noticia que tiene el salvamento deportivo con Matías a la cabeza. Así que bueno, ya venimos con su testimonio. Tanto anteojo, tanto anteojo, clínica de rock. Pinceletas en vigilia, baba de un autor. Tanto anteojo, tanto anteojo, temple de escritor. Esquivando los chichones, migas y copetín. Tanto anteojo, la panza se dejó. Charlatán, sexo de antes, libro y acte mil. Tanto anteojo, tanto anteojo, tiene que pedir. ¡Sí! Humedad de alma, humedad de alma, al espacio, bueno, en su primera edición en el año 2013. Bueno, antes que nada, mandarle un saludo a Silvana Fasolari, que nos está escuchando, nos dejó un saludito ahí por el Facebook, y bueno, también al papá de Elu, mandáselo vos mejor. Un saludo, pa, la verdad, mil gracias, siempre presente ahí escuchándonos, y bueno, ya después vamos a ver cómo salió el primer programa. Y bueno, y si quiere, cuando venga, para cumplir algún rol también acá en el programa, lo podría hacer también. Seguramente. Don Miguel. Bueno, y ahora sí, presentar primero a Tincho. Quería darle la bienvenida a todos en este nuevo puntinazo. Muy contento. Me falta Tommy, que siempre fue el acompañante en todos los bloques, pero la verdad, bastante feliz podés verlo de vuelta y en estas nuevas ediciones que son tres veces por semana. Mucha claro, más fluidez. Sí, porque nosotros nos juntamos acá, pero bueno, hacía un par de meses que no nos veíamos, la mayoría entre nosotros. Así que bueno, también contentos por reencontrarnos. Y bueno, con la presencia de Mati Tombasi, siempre dispuesto a colaborar con el programa. ¿Cómo andás, Mati? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. La tercera vez ya acá en el programa, como habíamos dicho, es nuestro invitado. Y el año pasado habíamos hablado de lo que es la preparación que tenía Matías con respecto que había sido convocado al Mundial de Salvamento. Sí, sí, quería hacer una breve, muy breve introducción de lo que era el deporte para aquellos que ya no se acordaban. Sí, habíamos dicho que el salvamento deportivo, que era la disciplina que realizábamos acá en La Plata con ESADEP, Espacio de Salvamento Acuático Deportivo, era una disciplina que simulaban actos reales de salvamento como una finalidad para mantenerse entrenados para esas situaciones. El año pasado me habían invitado a ustedes a presentar un poco lo que era la disciplina y a contar la experiencia, lo que era el viaje, el Mundial de Salvamento en Australia. Claro, y hoy acá el que Matías fue uno de los... De la selección argentina, claro, de rescate. Parte de ese equipo. Hoy estamos acá para comentarle cómo nos fue. Eso es lo que compete, contarle a todos los oyentes. Tu experiencia en el Mundial de Salvamento en Australia. La experiencia fue muy buena, pude traer varios libros y muchos conocimientos para trasladarle a la gente acá de la Plata. En cuanto a los resultados, quedamos de 40 países, quedamos rankeados en la posición 31. No sé si es bueno o es malo, pero bueno, en lo que consta los países subdesarrollados estábamos bien rankeados, pero en lo que es países desarrollados como España, Francia, Italia, Nueva Zelanda, se nota un mayor nivel todavía. Y se nota una diferencia. Sí, los campeones del torneo fueron los de Nueva Zelanda, seguidos por Australia, que eso fue una gran noticia porque durante muchos años Australia fue una ponencia que ganó. Ganaba siempre los campeonatos y esta vez se dio vuelta la tortilla. En una edición en la que era local también. Sí, y justamente el local, todo el mundo se esperaba que de local le iban a ganar ellos, pero bueno. Sí, los vecinos de Nueva Zelanda dieron la sorpresa. Dieron la sorpresa, sí. ¿Y al equipo argentino cómo lo viste? Contando que, si bien decías en el programa anterior, en aquella vez que Australia era potencia mundial por fomentar el deporte desde pequeños, en Argentina, que quizá no se fomente tanto, no es un deporte tan popular como mencionás, ¿cómo lo viste al equipo nacional? Y el equipo nacional, muy bien, se laburó en equipo. Éramos, yo les había contado el año pasado, que éramos personas que no nos conocíamos. Se hizo un selectivo y había tres personas de La Plata, uno de Mar del Plata, dos de Rosario. Y eso era, obviamente costó mucho juntarnos a entrenar debido a las distancias, pero tuvimos un tiempito previo al evento donde nos pudimos conocer y practicar las pruebas antes de que comience el evento, ¿no? También te traíamos para preguntarte lo que fue la experiencia en el Sudamericano de Brasil, a la cual también hubo participación argentina y por lo visto haber finalizado en una buena posición. Bien, sí, el Sudamericano es una competencia un poco más local. Constaron países como Chile, Perú, Brasil y Argentina. En esta ocasión ganó Brasil, segundo lugar Argentina y tercer lugar Perú. Se armó tres delegaciones que eran La Plata, Viedma de Patagones y Buenos Aires, y de ahí se formó lo que era la selección argentina. Los interesados se tenían que acercar a esas delegaciones y al igual que en Australia, se juntaron todos, fueron allá y se conocieron los días previos al evento, donde pues, estuvieron entrenando y poniéndose a punto para la fecha. Para ir cerrando con este tema, quería consultarte lo que es el crecimiento que notás en la institución que estás llevando adelante junto con tus compañeros hace más de un año, que este viene a ser el segundo año oficial de ESADEP, por así decirlo, el cambio de lugar, de ámbito de entrenamiento y la convocatoria de gente. Sí, hubo un cambio muy grande. Esto comenzó como una idea mía de formar mi equipo y asistir a los eventos, un grupo de amigos solamente, pero después de obtener la personería jurídica empezamos a movernos un poco más de manera más organizada. Este año tenemos un gran cambio, que fue que nos mudamos al Club Estudiantes de La Plata, que es un club de alta trayectoria y muy céntrico, quedan 7:53. Con más roce en las competencias, se puede decir. Sí, es un club competitivo en lo que es la parte de natación y otros deportes, y es como otra vidriera, por así decirlo, por el nombre que también conlleva con el fútbol, por lo que estuve escuchando, ustedes hablan bastante de fútbol, y sí, se notó una mayor convocatoria. Ayer estuvimos dando una jornada gratuita ahí en la sede, presentando el deporte, y fueron alrededor de 35 personas, más algunos de los chicos que ya nos conocen, que se van a ir sumando ahora cuando comencemos. Vamos a estar los sábados de 8 a 10 de la noche, y los lunes y miércoles es la parte de pedestrismo, que ahí publicaremos bien los horarios después en el Facebook. ¿Te planteas algunos objetivos para este año con este nuevo ciclo? Sí, de manera internacional, para lo que es la Elite, el que quiera ir al Mundial de Francia se va a realizar en el 2014, es el objetivo mayor que tenemos, a donde apuntamos, y después, bueno, las competencias locales en Argentina, ya sean en el calendario de invierno, en Pileta, o en el calendario de verano, en lo que es en la costa. ¿Cómo hicieron para costear todos los gastos que le tradujeron ir a los distintos países? ¿Corrió todo por la federación? ¿Tuvieron que hacerse cargo ustedes? Sí, hubo un subsidio por parte de lo que es la federación organizadora para contar con mayor cantidad de países. Suelen brindar un subsidio a los países subdesarrollados, los que tienen más dificultades para asistir. Y después, bueno, por cuenta de los integrantes. Cada integrante habrá hecho sus movidas como rifas, fiestas para recaudar fondos, pero bueno, en mayor medida fue por costos personales. O sea que es un orgullo para usted representar al país, pero un trabajo bastante complicado, ¿no? Sí. Además de todo el entrenamiento, también tenés que bancarse de ese punto. Sí, la verdad, al ser como una disciplina minoritaria, como estamos hablando, nos encantaría que fuera como el fútbol, hasta que nos paguen por hacerlo, pero sabemos la disciplina que elegimos. Yo también realizo natación, y que es un deporte mucho más conocido, y también los gastos suelen salir del bolsillo de uno, ¿no? Pero estaría bueno que vaya creciendo y en algún momento obtener subsidios y que se apoye este deporte también. Y bueno, y como para ir cerrando, bueno, ya el programa y tu testimonio, te quería preguntar, por ahora la experiencia pasó al Club Estudiantes de SADEP. Sí, lo que es los entrenamientos que brindábamos, sí, vamos a estar en la sede del club. Bueno, ahí en 53. 53, 7 y 8, los sábados de 8 a 10 de la noche, sí. Bueno, también para aquel que se quiera acercar. Para dejar los horarios. Bien. Sí, o nos puede contactar por la página web que tenemos, salvamentodeportivo.com.ar. Ahí, si mandan mail a través de la página web, soy yo el que los contesta. Y bueno, también el enlace que está en nuestro Facebook de SADEP, que es, bueno, es el Facebook personal de la disciplina, ahí también te pueden contactar. Sí, por cualquiera de los dos medios estamos nosotros. Y acá tenemos una parte de la prensa de SADEP también, que es Tincho. Integrante. También otro de los integrantes del equipo. Agradezco nuevamente la invitación. Bueno, te queríamos agradecer a vos por volver acá al programa. También vas en alguna otra oportunidad, también vas a tener. Dale, buenísimo. Vas a tener. Encantado de asistir. Y bueno, así vamos cerrando este programa. Agradecerle a todos. Y bueno, los que no vinieron, nos vamos a ver el miércoles seguramente. Despelotando el deporte. Sí. Vuelve el despelotando. Vuelve el despelotando. No se sabe, una sorpresa, síganlo en el Facebook de Pornauta. Pero bueno, el miércoles ahí despelotando de la mano de Tincho. Porque bueno, como decíamos, Tommy está medio complicado con el tema horario. Pero bueno, Tincho lo va a llevar adelante. Y seguramente va a traer información muy interesante. Así que bueno, ahora sí nos despedimos. Se viene el informativo de la radio. Una tarde cualquiera. Yo le tengo bronca a San Felipe. Me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie.